A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Todo mundo en cuarentena o aislado tiene un hijo Borondadec que actúa como observador. No participa en la administración planetaria excepto cuando el padre de la constelación le manda intervenir en los asuntos de las naciones. En efecto, es este observador altísimo el que gobierna en los reinos de los hombres. Urantia es uno de los mundos aislados de Norlatiadec y se ha asignado a un observador Borondadec desde la traición de Caligastía. Cuando Maquiventa Melquisedec ministró en forma semimaterial en Urantia, homenajeó respetuosamente al observador altísimo por aquel entonces asignado, tal como está escrito. Y Melquisedec, rey de Salem, fue el sacerdote del Altísimo. Melquisedec reveló las relaciones de este observador altísimo con Abraham, cuando dijo: «Bendito sea el Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano». Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Thank you.